ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María España. Fijaros que repetimos, ¿no? Nos hemos acostumbrado ya a repetir este saludo de entrada. Con la gracia de Dios realizamos este programa. Sí, el Señor nos sostiene, nos ha sostenido, pues, y en su providencia Él tendrá un designio, ¿no?, de hacer de cada uno de nosotros pues un instrumento mientras que Él quiera, hasta cuando Él quiera. Hoy es día 31 de diciembre, hoy concluye un año, y obviamente pues le damos gracias al Señor, ¿no?, por haber podido estar pues también este año en antena, en Sexto Continente, y nos ofrecemos a Él, y decimos: Señor, aquí nos tienes. Esta es nuestra ofrenda, pues para este año que comienza. En tus manos estamos, somos perfectamente prescindibles. Tú, Señor, eres el Señor de la historia y tú sabrás disponer. Bueno, esto me da pie para hacer una reflexión de entrada en este programa de un 31 de diciembre, ¿no?, a puntito de dar el saltito y cambiar de año. Este cambio de año civil, sabéis que el año litúrgico, bueno, lo hemos cambiado ya al inicio de del Adviento. ¿Cómo se pasa de año, se hace este paso de año desde el census cristiano, desde el census católico? ¿Cómo se hace un paso del año a la católica, ¿no?, o a la cristiana? Porque, claro, es curioso, ¿no?, pues ver cómo nuestro mundo realiza este paso del año sin ser muy bueno, a veces se agarran a muchas, no digo únicamente sin ser consciente, ¿no?, del valor espiritual y religioso que esto está custodiando, ¿no?, pero incluso muchas veces agarrados a supersticiones. Pues eso, dependiendo de las culturas, pues es gracioso. Lo más próximo para nosotros, desde donde hacemos el programa, pues es tomar las 12 uvas con las 12 campanadas, pero es curioso, en otros lugares pues se mete el anillo, un anillo dentro de la copa de champán, en otros lugares pues se da un baño de rosas, en otros lugares se viste ropa interior, lencería de color rojo, en otros lugares, que es curioso, ¿no? O sea, que estamos como, a ver, intentando ahí, buscando algo que nos dé buena suerte. Las supersticiones afloran en este momento pues con bastante fuerza, ¿no? Uno no sabe muy bien cómo vivir este momento. No sabe cómo vivirlo, no sabe cómo acompañarlo. Entonces sería bueno, ¿no?, que hiciésemos una... ¿Y cómo se acompaña este momento? Os voy a contar también una anécdota bueno, pues un sucedido que me ha, de esos que te conmueve, ¿no? Y te hace entender por qué esta radio viene también en ayuda de tantísimas personas a acompañarlas, ¿no? Recibí a lo largo de este año la visita de una familia que había sentido la compañía de esta radio, porque resulta que su padre estaba agonizante, marchando, ¿no?, saliendo de este mundo. Y bueno, pues esa familia se había ya apartado, se había alejado lo suficiente de, bueno, pues de la iglesia y de la práctica cristiana como para no saber qué hacer, no saber cómo acompañarlo, no atreverse a llamar a la iglesia, ¿no? Bueno, entonces estaban una noche de madrugada, ¿no?, pues con cierta preocupación de qué hacemos, qué no hacemos, y entonces el padre estaba, era el abuelo, ¿no?, el que estaba en ese tránsito, y el padre le dice a sus hijos, no se pon, el silencio se les hacía muy duro, entonces pon la radio, a ver si buscas, buscas música clásica, busca alguna música clásica en la radio. Total, que buscando la música clásica les aparece Radio María, el rosario ya de la madrugada, ¿no? Y bueno, déjalo, no ha aparecido eso, no es lo que estábamos buscando, pero parece, bueno, déjalo. Escuchan el rezo del rosario, que termina con la bendición de San Juan Pablo II, y con esa bendición, el momento en que el Papa la da, fallece el padre, el abuelo fallece en ese momento, ¿no? Y claro, esa familia se queda impresionada de haber vivido ese momento en el que de repente allí aparece una radio que reza el rosario, que de repente el Papa y al final da una bendición y de repente fallece. O sea, dice, bueno, ¿qué ha sido esto, no? ¿Alguien nos ha salido aquí a acompañar? ¿Cómo alguien nos ha ayudado en este tránsito? O sea, parecía que nosotros no sabíamos dar este salto y, ¿no?, de la mano de esta radio alguien ha venido a ayudarnos a dar este salto, ¿no? Bueno, compartía esta familia conmigo este momento porque se sentían profundamente agradecidos, ¿no?, de que en un momento en el que ellos no sabían cómo, alguien les ayudó a dar ese tránsito. Bueno, pues me atrevo a decir también, comparando ese tránsito con este otro, el del cambio del año de la vida, que ¿por qué no proponemos, ¿no?, pues unas pautas? Me atrevo a hacer una proposición, ¿eh?, una proposición de siete consejos concretos de cómo hacer este tránsito del año desde esa perspectiva cristiana, desde esta perspectiva cristiano-católica, ¿no? ¿Cómo hacemos este tránsito? Primero, consagrando el año a María. Iniciamos el año bajo la advocación de Santa María, Madre de Dios. Consagramos el año a María, participamos de la Eucaristía en este día de Santa María, Madre de Dios. Ponemos en manos de la Reina del Universo este año nuevo que comienza. Segundo lugar, hacemos una profunda acción de gracias. Acción de gracias a Dios por todo cuanto hemos vivido en este año que concluye. Profunda acción de gracias. También, fijaros bien, acción de gracias pues por lo que no hemos entendido y por lo que sabemos que habrá un designio de Dios que a nosotros nos ha costado entender. Señor, te doy las gracias por todo, incluso también por lo que no he entendido, y que tú en tu mente, en tu designio, tendrás un proyecto con ello. Tercer lugar, un profundo acto de contrición. Un profundo acto de contrición, una petición de perdón, pues por todo aquello en lo que no hayamos sido fieles al Señor en este año que ha concluido. Perdón, Señor, porque mi condición pecadora me ha impedido en buena medida pues acoger tus dones. Y qué bueno sería hacer un propósito de una, si no lo hemos hecho en este tiempo de Adviento y de Navidad, un examen de conciencia más profundo, más detallado, pidiendo perdón en nuestra vida. Un examen de conciencia, pues más exhaustivo, sí. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar, tomar nuestro compromiso de hablar con Dios a diario, de tener con Dios nuestro momento diario de intimidad, quizás con el Evangelio del día. Hay muchas, en estos momentos, al comienzo del año se suelen difundir pequeñas publicaciones que recogen el Evangelio diario de cada día. Os voy a decir que yo tengo la costumbre de, el Día de Reyes, desde hace ya tiempo, el Día de Reyes, ir a la prisión de Martutene y, como obispo de San Sebastián, regalarles a los presos un ejemplar del Evangelio del día, ¿no? ¿Qué mejor regalo nos trae el niño Dios que su palabra? Es la palabra encarnada. Él ha venido para hablarnos. Te da el Evangelio del día. Tomar ese compromiso, ¿eh? En quinto lugar, hacer un acto de confianza en la providencia. Confiar plenamente en la providencia. Señor, confío en tu providencia. Comienza un nuevo año en el que el reino de Dios sigue extendiéndose en medio de contradicciones, pero que en el que tu designio de salvación continúa adelante. El pasado lo arrojo a tu misericordia, el futuro, lo confío a tu providencia. Confío más en tu plan y en tu designio que en mis fuerzas y en mis sueños. Sexto lugar, renovar la esperanza en la santidad. Sí, podemos decir hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Renovar la esperanza de la santidad. El Señor está comprometido con hacer de nosotros, con culminar el proyecto de santidad que ha iniciado en nosotros, y tenemos que renovar esa confianza en que Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo. Esperanza en la santidad. Es la esperanza principal, que también es al mismo tiempo la esperanza de la vida eterna. Y séptimo y último lugar, hacer una ofrenda de nuestra vida. Señor, aquí nos tienes. Tómanos, nos ponemos en tus manos. Una ofrenda de nuestra vida y de todo cuanto tenemos, las alegrías y las penas, los sufrimientos y las alegrías de hoy, como hacemos en esa oración de ofrecimiento que aquí también se hace en Radio María por las mañanas. Señor, nos ofrecemos plenamente, ¿no? Hacemos una oración de ofrecimiento que sería muy hermoso que la renovásemos cada día. Una oración de ofrecimiento en la que también le ofrecemos lo pequeño y lo cotidiano. Sí, también las cosas pequeñas las ofrecemos a Dios. Enviaba ayer o antes de ayer a redes un mensaje que dice, ¿no? Apreciad las pequeñas cosas, porque son grandes cuando faltan. También le ofrecemos al Señor las pequeñas cosas y Él las hace grandes. Y le ofrecemos las cosas cotidianas, rutinarias, que Él es capaz de hacerlas extraordinarias. Pues bien, esta propuesta de estos siete puntos podrían ser una buena propuesta de cómo se hace un paso de año desde este census católico. ¿Cómo se hace? Pues he ahí, estos siete puntos que lo recuerdo brevemente. Iniciamos el año consagrándolo a María. Hacemos una profunda acción de gracias. En tercer lugar, hacemos un acto de contrición, y si es posible, una profunda confesión, en los días próximos. O en cuarto lugar, tomamos el compromiso de hablar con Dios a diario, quizás a través del Evangelio. En quinto lugar, hacemos un acto de confianza en la providencia. En sexto lugar, renovamos la esperanza en ese proyecto de santidad en el que Dios está comprometido con nosotros. Y por último, hacemos ofrenda de nuestra vida. Nos ofrecemos y nos ponemos en manos del Señor con todo lo que tenemos, nuestras cualidades y nuestras pequeñas acciones de la vida. Esta es nuestra propuesta. He aquí la propuesta de una radio que sale a nuestro encuentro y que quiere acompañarnos, y es así. Y Dios tiene esa misericordia de acompañamiento con nosotros. Bueno, pues supongo que no hace falta, pero recuerdo que Sexto Continente tiene una interacción con los oyentes, también en redes sociales, en Instagram y en Twitter, con la cuenta @obispomunilla en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y decir que hay una página multimedia que es www.enticonfio.org, en la que tenéis ahí entrelazados pues todos los materiales que se van que se van generando. Bueno, pues este es el arranque de entrada, y en esta conclusión de la octava de Navidad, pues voy a compartir con vosotros un relato de Navidad que un servidor publicó en el Diario Vasco de San Sebastián el día de Navidad. El día de Navidad, bueno, pues se me ocurrió echar mano de ese género de los cuentos de Navidad para compartir, ¿no? Vamos, uno es consciente de que cuando escribe en un periódico así general, pues habrá todo tipo de lectores. Pero creo que también es importante, necesario, que el misterio, el meollo de la fe, sea presentado también a todas las gentes, también que buscan un sentido sin saber muy bien exactamente qué es lo que están buscando. Bueno, relato de Navidad. Érase una vez un granjero que no creía en Dios. Su mujer, en cambio, era creyente y educaba a sus hijos en la fe de Jesucristo, a pesar de los reproches e ironías de su marido. Una Nochebuena, en la que estaba nevando, la esposa se disponía a llevar a los hijos a la misa de gallo e invitó a su esposo a que los acompañara, pero él se negó. «¡Qué tonterías!», arguyó. «¿Por qué Dios se iba a rebajar a descender a la tierra haciéndose hombre? ¡Qué ridiculez!». Los niños y la esposa se marcharon, y él se quedó solo en medio de la granja en la que vivían. Al poco rato se desató una fuerte ventisca. Observando por la ventana, todo lo que aquel hombre alcanzaba a ver era una cegadora tormenta de nieve. Decidió relajarse, sentado ante la chimenea, pero al poco tiempo escuchó golpes violentos en la ventana. Miró hacia afuera, y como no era capaz de distinguir nada, se aventuró a salir para averiguar lo que estaba ocurriendo. Junto a su casa, una bandada de gansos salvajes se había visto sorprendida y atrapada por la tormenta de nieve. Incapaces de continuar su ruta, los gansos volaban bajo en círculos y sin rumbo, cegados por la borrasca. El agricultor dedujo que algunas de esas aves habían chocado contra su ventana. Sintió lástima de los gansos y quiso ayudarlos. «Se podrían quedar en el granero», pensó. «Ahí estarán al abrigo y a salvo durante la noche mientras pasa la tormenta». Dirigiéndose al granero, abrió las puertas de par en par. Luego permaneció observando con la esperanza de que las aves advirtieran el lugar donde podrían resguardarse. Los gansos, no obstante, se limitaron a seguir revoloteando en círculo. No parecía que se hubieran dado cuenta siquiera de la existencia del granero y de lo que podría significar para ellos en esas circunstancias. El hombre intentó llamar la atención de las aves, pero solo consiguió asustarlas y dispersarlas en todas las direcciones. Entró a la casa y salió con algo de pan. Lo fue partiendo en pedazos y dejando un rastro hasta el establo. Sin embargo, los gansos no entendieron. El hombre empezó a sentir frustración. Por mucho que lo intentaba, no conseguía traerlos hacia el lugar donde habrían de estar abrigados y seguros. «¿Por qué no me seguirán?», se preguntó. «¿Es que no se dan cuenta de que ese es el único sitio donde podrían sobrevivir?». Tras reflexionar por unos instantes, cayó en la cuenta de que las aves no seguirían a un ser humano. «Si yo fuera uno de ellos, entonces me seguirían y podría salvarlos», dijo, pensando en voz alta. Seguidamente puso en práctica una estrategia. Entró al establo, agarró un ganso doméstico de su propiedad y lo llevó en brazos, paseándolo entre sus congéneres salvajes. Y a continuación lo soltó. Su ganso voló entre los demás, dirigiéndose directamente al interior del granero. una por una, las otras aves lo siguieron, hasta que todas estuvieron a salvo. El campesino se quedó en silencio por un momento, mientras las palabras que había pronunciado hacía unos instantes aún le resonaban en la cabeza. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlos. Entonces recapacitó sobre lo que le había dicho a su mujer aquel día. ¿Por qué iba Dios a querer ser uno de nosotros? ¡Qué ridiculez! ¿No había sido precisamente esa misma la pedagogía de Dios que le llevó a compartir nuestra condición humana, socorriendo nuestra desorientación en medio de la tempestad de la vida? Pues bien, queridos hermanos, al tiempo que comparto este relato navideño, os deseo pues que este tiempo de Navidad sea una oportunidad para introducirnos en el misterio de fe, ante el cual no cabe mirar para otro lado. ¿Cómo explicar nuestra indiferencia ante la mejor noticia de todos los tiempos, la encarnación de Dios y su nacimiento en Belén? Más aún, ¿cómo entender que algunos puedan percibirlo como una intromisión en su libertad? ¿Acaso puede ocurrirnos como al animal herido que ataca a quien se acerca a socorrerle porque no es capaz de distinguir entre quien le ha herido y quien quiere curarlo? ¿Acaso la acumulación de decepciones haya podido provocar en nosotros la desconfianza en la gratitud del amor de Dios? Sí, a buen seguro que hay explicaciones que contextualizan la secularización de nuestra cultura de antigua tradición cristiana, pero esas explicaciones no llegan a la categoría de razones para que permanezcamos indiferentes ante el gran don de Dios al mundo, que se llama Jesucristo. Pues este es el relato de Navidad, y ojalá, ¿no?, nosotros también nos conmovamos al ver cómo Dios ha asumido nuestra condición humana y en medio de esta tempestad de la vida nos ha introducido al amparo de esa Iglesia que es custodia de nuestras almas, ¿no?, en este tránsito y en este momento de prueba. Bien, pues vamos a, si os parece, a disfrutar, porque creo que este es un tiempo en el que disfrutamos también de los villancicos. José camina, cantado por Carmen y Belu Martorell. Vino al mundo, mira, asombrado esta maravilla. esta noche nos diremos feliz año nuevo, santo año nuevo. Y quizás no seamos muy conscientes de que estamos contando el tiempo, tomando el nacimiento de Jesús como el punto de partida, como el centro de la historia. Que estamos dividiendo la historia en un antes de y después de, antes de Cristo y después de Jesucristo. Han pasado ya 2018, 2019 años, y nuestra sociedad continúa debatiéndose entre la acogida y el rechazo de Jesús. El hecho de que su nacimiento marque el centro, el año cero, ¿no?, del calendario occidental, no quiere decir que él sea en la práctica el fundamento de los valores que construye nuestra sociedad, por desgracia, ¿no? Pero lo cierto es que en estos dos milenios la historia de la humanidad ha progresado en la medida en que se ha abierto al mensaje del Evangelio, mientras que por el contrario ha retrocedido cuando le ha dado la espalda. El cristianismo transformó en buena medida la cultura cruel e inmisericordia del Imperio Romano y del mundo bárbaro. La pobreza y la debilidad pasaron de ser un signo de maldición a convertirse en un reto para nuestra generosidad y en un cuestionamiento de nuestra falta de humanidad. Por ejemplo, en el caso concreto de la atención a los enfermos, con la llegada del cristianismo comenzó la asistencia a los incurables, aquellos que hasta entonces, según la práctica habitual, eran abandonados, incluso expulsados, ¿no?, fuera de los muros de la ciudad. Antes de Jesucristo, no se concebía que la sociedad emplease sus energías en acompañar y aliviar el sufrimiento de quienes carecen de perspectivas de futuro. El cuidado de los minusválidos, enfermos mentales, moribundos, terminó formando parte de la cultura occidental por influjo de la concepción cristiana, que reconoce en el ser humano una dignidad espiritual más allá de su salud corporal. Sin embargo, a lo largo de estos dos milenios, también la cultura de la muerte ha tenido pues muchos valedores. Caso, por ejemplo, del filósofo Nietzsche, quien en la segunda mitad del siglo XIX impulsó un pensamiento que ponía las bases para el posterior surgimiento del nazismo, del comunismo y de otras visiones anticristianas de la existencia. Nietzsche despreciaba el cristianismo por haber difundido las ideas de la compasión, la piedad, la humildad. Según el pensamiento de Nietzsche, todo eso es contrario a lo que él considera los verdaderos valores: la salud, la vitalidad, el poder, lo enérgico, el triunfo. La historia prosiguió su curso inexorable, y tras la dramática lección extraída del nazismo y del comunismo, pues todo hubiese hecho pensar que Occidente volvería a progresar desde el humanismo cristiano, ¿no?, desde el redescubrimiento de sus raíces cristianas. Y sin embargo, pues llegado el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI en el que estamos, nos hemos encontrado con numerosos signos de alarma que amenazan con un retroceso, ¿no?, hacia la cultura de la muerte, hacia la de los bárbaros, ¿no?, antaño superada por el cristianismo. ¿Qué pensar de una cultura que reivindica la muerte, el suicidio asistido, por ejemplo, la eutanasia, ¿no?, como un derecho? ¿Y qué sociedad estamos construyendo en la que se llega a considerar la vida como un infierno y a la muerte como una liberación? Tal vez la única característica novedosa de esta nueva reformulación del paganismo anticristiano en la que estamos inmersos es que se nos presenta disfrazada de tolerancia y de libertad. Ya no se trataría de expulsar a los débiles y a los desahuciados de nuestra sociedad, ¿no?, como se hacía, ¿no?, pues en tiempos del Imperio Romano, etcétera, sino de inculcar unos antivalores que nos llevan a convencernos de que están sobrando, o de convencernos a nosotros mismos de que queremos dimitir de esta vida, ¿no?, de forma que seamos nosotros mismos los que tomemos la decisión de quitarnos de en medio. La cultura de la muerte parece imponerse. Pero sin embargo, el mensaje de Cristo continúa abriéndose camino en nuestros días. Contra viento y marea, Jesucristo se revela una vez más como la clave decisiva para que la historia avance en la buena dirección. es un momento como para hacer un balance de la historia, ¿no? Y el balance de la historia es decir, a ver, ¿en qué dirección camina la humanidad? ¿Va para adelante? ¿Va para atrás? Y podríamos decir con claridad, ¿no? La historia va para atrás cuando da la espalda a Jesucristo. Cuando el hombre da la espalda a Dios, solo ve su propia sombra. Entonces, en este comienzo del nuevo año, pienso que nos podemos atrever a proponer a Jesucristo como la victoria del amor. Jesucristo es la victoria del amor. Y en la medida en que Jesucristo ha sido acogido, la humanidad ha crecido, se ha dignificado. Y hacemos la apuesta, ¿no? Porque Jesucristo, el centro de la historia, sigue siendo hoy más necesario que nunca. Bien, tenemos nuestro momento de presentar la virtud, ¿eh? Estamos dedicando ya pues unos cuantos programas ya. Me parece, si no me equivoco, que este es el 13º, a presentar distintas virtudes humanas. Y nos toca hoy la virtud de la laboriosidad, la educación de la laboriosidad. La definición que se da en este libro de David Isaacs, La educación de las virtudes humanas, del cual nos estamos sirviendo, es la siguiente. La educación de la laboriosidad. Cumple diligentemente las actividades, se trata de cumplir diligentemente las actividades para alcanzar la madurez, ¿eh? Madurez natural y sobrenatural. Y hacerlo, pues, tanto sea en el trabajo profesional como en el cumplimiento de los deberes de la vida, ¿eh? O sea, cumplir diligentemente por las actividades de la vida, ¿no? Esa es la educación de la laboriosidad. En su momento, si recordáis, dijimos que la virtud de la fortaleza tiene dos facetas. Una es la de resistir y otra es la de acometer. Y decíamos que era más importante la de resistir, que la de acometer, la verdadera fortaleza. Resistir sin venirse abajo en las dificultades. Pero claro, también es muy importante lo de acometer. Y la laboriosidad, en el fondo, nos ayuda a desarrollar lo segundo, o sea, esa fortaleza que acomete. Esa es la laboriosidad, ¿no? Obviamente, esa capacidad de acometer no está únicamente ligada a las fuerzas físicas, a la capacitación técnica, que obviamente condiciona las cosas, luego diremos algo de eso, ¿no? Pero sobre todo también está ligada a que uno tenga motivos suficientes, ¿no? Motivos suficientes para acometer, motivos suficientes para superar los obstáculos que puedan surgir, ¿no? O sea, la motivación es clave, determinante para la laboriosidad. Os puede dar una pista a este respecto, una pista, que hay un sinónimo de laboriosidad, y un concepto sinónimo es el de diligencia, ser diligente, ser laborioso, ser diligente. Y diligente viene del verbo diligo, que significa amar, apreciar, escoger, ¿no? Como fruto de una atención esmerada y cuidadosa. Luego, ser diligente es amar, ¿eh? Apreciar. O sea, que la laboriosidad también tiene mucho de amar. Quizá pueda parecer esto extraño, ¿eh? Que se relacione la laboriosidad con el amor. Pero es que, porque a veces solamente relacionamos la laboriosidad, pues eso, ¿no? Con pues el esfuerzo, la seriedad, la dureza. No. Para entender lo que es la laboriosidad como virtud, está, digamos, íntimamente ligada al amor, ¿no? Al amor, porque obviamente se trata de entregarse a la vida, y nadie se entrega a lo que no ama, ¿no? La laboriosidad supone hacer las cosas con cuidado, por amor, cuidar bien lo que Dios nos ha dado, no únicamente en la faceta laboral, ¿eh? Porque, ojo, la laboriosidad también se hace referencia a cómo acometo el tiempo libre. O sea, ahí también la diligencia, la laboriosidad se expresa tanto en mis compromisos apostólicos, diarios, familiares, hogareños, como en los de la empresa, ¿eh? O sea, la laboriosidad no está para la empresa solo, no. Bueno, pues entonces, la educación de la virtud de la laboriosidad pues supone la educación a nuestros hijos y a nosotros mismos de la motivación en el amor. ¿Cómo es razonable pedir a nuestros hijos que se esfuercen, por ejemplo, en sus estudios por amor? Sí, razonable, sí. Lo que no será igual es sencillo a determinadas edades. Porque, bueno, a determinadas edades parece que los incentivos que tienes que ponerles pues son incentivos muy, digamos, concretitos y a corto plazo, ¿no? Pues mira, pues se puede proponer unos estímulos para que alguien sea laborioso, pues unos estímulos concretos. Mira, si hacemos esto, pues mira, lo celebraremos de esta manera, si somos capaces de terminar bien el curso, lo celebraremos así o asado, pues un estímulo a corto plazo. Bien, pero obviamente esos estímulos tienen que ser transitorios, porque tenemos que, incluso los estímulos, ¿no?, esos pequeños premios, entre comillas, ¿no?, que ofrezcamos a nuestros hijos para la educación de la diligencia, de la laboriosidad, tienen que ir dirigidos para que eduquemos nuestro esfuerzo por amor, que sea motivado por amor, sea motivado por amor. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el seminario nos educaron a decir: a ver, cuando te pongas a estudiar, cuando te pongas pues por la tarde, etcétera, haz un ofrecimiento antes de comenzar a estudiar, haz un ofrecimiento de ese esfuerzo, de esa labor que vas a realizar, y ofrécelo por las almas que Dios te va a encomendar en tu vida. Ofrécelo por en caso de un seminarista, ¿no? En caso de una persona que va a tener vocación a la vida familiar, ofrécelo por la que será tu familia, ofrécelo por los que serán tus hijos, ofrécelo por los que serán tus pacientes, ofrécelo por los que serán tus alumnos, ofrécelo por las personas que Dios ponga en el camino de tu vida. O sea, la laboriosidad, la diligencia, únela a la motivación de amor por las cosas que vas a hacer. Eso. Creo que esta es la cumbre de la motivación. Quizás hasta llegar ahí, bueno, pues habrá que poner una especie de incentivos transitorios intermedios, pero apuntando de que la laboriosidad tiene que estar motivada por ese amor en el que yo hago las cosas no porque toca hacerlas, hago las cosas no por relucir en ellas, no por ser el primero, el tío más destacado, sacó el punto primero, que no. Que las cosas las hago por amor, para servir mejor a los demás, para servir mejor, para que esto vaya mejor, porque nos queremos y nos servimos unos a otros, ¿no? Bueno, también es verdad que aparte de la motivación, es muy importante también tener en cuenta otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ver si tenemos la capacidad técnica adecuada, porque claro, si a un alumno le das una cosa que no es capaz de realizarla, le frustras, y si alguien le dices, bueno, es que hay que preparar la cena, ¿eh?, hay que ser laborioso, bien, pero primero enséñale bien a cómo hacerlo para que no se sienta frustrado, ¿no? La capacitación técnica es una condición necesaria para poder desarrollar la virtud de la laboriosidad y para que uno no se frustre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues si a uno se le dan tareas demasiado difíciles que no es capaz de hacer, eso puede ser algo pedagógicamente muy erróneo. Y si se le dan tareas demasiado fáciles, que no tiene que esforzarse ni mínimamente, tampoco es pedagógico, ¿eh? Tampoco es pedagógico. Luego sí que es verdad que en la educación de la laboriosidad es importante, a ver, pues ser prudente en los objetivos que proponemos, ¿no? Ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles, para que así también pues haya una especie de satisfacción de que un joven vaya viendo, ¿no?, que puede con los retos que se establece, y además también dedicando el tiempo que es necesario para aprender a aprender, ¿eh?, aprender. Por ejemplo, recuerdo mis tiempos de estudiante, pues el bien que nos pudo hacer en algún momento determinado el que alguien nos enseñase a estudiar, darnos técnicas de estudio, técnicas de trabajo, cómo se hacen las cosas. Mira, espera un momento, que te voy a enseñar esto, cómo se puede hacer mejor. O sea, eso es muy importante. A una persona, una forma, ¿no?, de educarle la laboriosidad es empleando tiempo, empleando tiempo en compartir la experiencia. Mira, a mí esto me suele salir mejor haciéndolo así y tal, tal. Le enseñas a ser laborioso, pues también compartiendo determinados aspectos prácticos, ¿no? Bueno, como siempre decimos, ¿no? Dos vicios de tipo contrario. A la laboriosidad. Por una parte, la pereza, y por otro lado, pues una actividad frenética, una actividad frenética incesante, ¿no? Y ojo, ojo, que puede ocurrir que alguien que parezca muy, muy laborioso, que tiene una actividad frenética en su trabajo, en realidad sea un perezoso. Sí, sí, puede ser un perezoso, porque ese trabajo tan frenético, en el fondo, es un escudo para escaquearse de atender con diligencia otro tipo de labores de los que se escaquea. Luego, aquí lo de la pereza y lo de la actividad frenética se pueden dar la mano, No son dos cuestiones, pueden darse la mano en la misma persona. Frente a estos dos vicios, de la pereza y la actividad frenética, pues el hombre necesita al mismo tiempo contemplar y necesita también actuar. La contemplación y la acción son dos cosas que deben de ir de la mano. Y ojo, que el no saber descansar, el no saber disfrutar de un día libre, el no saber disfrutar de las vacaciones, es un signo de una laboriosidad desequilibrada, mal planteada. O sea, la acción y la contemplación tienen que estar integradas. Y si nos hemos ido acostumbrando a una forma de hacer las cosas, de manera que si cuando me veo con un día libre, un día de descanso, no sé disfrutarlo, estoy ya pensando inmediatamente que ya me tengo que volver, mal asunto. Quiere decir que nuestra alma no se ha desequilibrado y quizás tenemos que volver a San Benito en ese ora et labora, en el que el alma contemplativa y el alma activa se acompasen. Pero termino como he comenzado. La laboriosidad es una virtud del enamorado, de la persona que sabe que está llamada a servir a Dios y al hombre en cada detalle del cumplimiento de su vida o del cumplimiento de sus deberes de Estado. Bien, hasta aquí esta reflexión sobre la virtud de la laboriosidad. Luego, poco a poco, extraemos cada una de estas virtudes y las vamos colgando, las tenéis todas colgadas, esta ya es la número 13, me parece, y las vamos teniendo colgadas en la página web www.enticonfio.org, en el apartado que pone píldoras. Allí, en ese apartado píldoras, podéis encontrar, pues, uno por una, las explicaciones que se hicieron de las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Tenéis también uno por una los capítulos de Chesterton que presentamos del libro Ortodoxia. Y tenéis también uno por una las virtudes que hemos ido extrayendo, pues esta en concreto hoy, la de la laboriosidad. Las vamos colgando, repito, en el apartado que se llama Píldoras, que está dentro de la página web www.enticonfio.org. Otro villancico, también de Carmen y de Belu Martorell. ¡Qué suerte tengo! nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 102, en ese contexto de que estamos hablando de la solidaridad. Pregunta: ¿cómo se puede concretar la solidaridad? Y responde: la solidaridad es a la vez un principio social y una virtud moral. En tanto que principio social ordenador, sirve para superar las estructuras de pecado y para crear una civilización de amor y, por tanto, de solidaridad. Y que la solidaridad sea una virtud moral quiere decir que ha de ser firme y perseverante por el bien de todos, sobre todo de aquellos que se encuentran en mayor necesidad. De nada sirven aquí las meras palabras de compasión, pues debemos actuar. El principio de solidaridad implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad en la cual están insertos. El hombre apenas puede por sí mismo, sino que depende de lo que logran los demás, también sus antepasados. De aquí se deriva el compromiso de estar siempre ahí para el otro y de tener en cuenta las generaciones futuras a la hora de tomar nuestras propias acciones y decisiones. Bueno, como veis, hace una reflexión en este punto sobre el hecho de que la solidaridad tiene dos dimensiones. Una, podríamos decir, es más de tipo social, o sea, la sociedad está llamada a construirse con esta perspectiva, con esta conciencia sociopolítica, en esta conciencia de que crecemos en la medida en que nos apoyamos unos en otros y vamos sumando, ¿no?, todas las aportaciones. Si somos algo, es porque nos hemos podido subir a los hombros de los que nos han precedido y nos hemos servido de tantas cosas, ¿no? Esa es una sensibilidad, ¿eh? Y también las culturas son complementarias y tienen valores positivos que hay que saber sumar y no restar, y no confrontar, ojo, no confrontar. Bueno, ese es un principio clave, ¿no?, de una visión de la historia, una visión de los valores humanos que sea integradora, ¿no? Ese es un aspecto importante, por cierto, que decía Chesterton con su habitual, así digamos, ironía. Decía la importancia de valorar la tradición, ¿no? Decía: la tradición significa votar a la clase más desconocida, a nuestros antepasados. Es la democracia de los muertos. O sea, es decir, que también la solidaridad hoy en día, la solidaridad la construimos gracias a que bebemos de los valores morales de nuestros antepasados. El que pretenda no asumir toda la riqueza de esos valores morales que nos han transmitido los antepasados va mal, difícilmente va a construir una generación solidaria, porque la solidaridad tiene que comenzar con la tradición que hemos recibido. Que comienza cortando las raíces, difícilmente va a construir una sociedad solidaria. Como repito la frase de Chesterton, que tiene su gracia, dice el hombre: la tradición significa votar a la clase más desconocida, que es nuestros antepasados. También apostamos por ellos. Y segundo, como dice este punto, y también apostamos por los que están por llegar. También vamos a darles voto no solo a los que fallecieron, vamos a darles también voto a los que todavía no han llegado. Y entonces ser solidarios, pensar: oye, los que vienen por detrás, ¿esos cómo lo van a tener? O sea, yo no puedo buscar una solución cortoplacista, una solución en la que yo salga, vamos, que yo salga del apuro, pero claro, que lo hago de una manera que se lo pongo mucho más complicado al que va a venir detrás mío. Porque, por ejemplo, yo consumo los recursos y ya quedan consumidos, y entonces el que viene por detrás, ¿qué va a hacer? Pues no, o sea, la solidaridad se construye recibiendo de la tradición, ¿no?, todos los valores que se nos han dado y pensando en los que vienen después. Bueno, y este punto decía que al mismo tiempo que también la solidaridad se tiene en cuenta en cuanto a un principio de construcción, ¿no?, sociopolítica de la sociedad, también hay que tenerla, hay que, desde el punto de vista de valor moral mío, mío personal, que me tiene que llevar a actuar en situaciones concretas en las que yo veo luces de emergencia, y no, yo no tengo que estar esperando, no tengo que estar esperando a que alguien solucione políticamente las cosas, porque claro, si estamos siempre esperando, ¿no?, a la solución política de las cosas, pues es demasiado cómodo. Muchas veces las soluciones políticas vienen inquiridas, vienen arrastradas desde las reacciones de solidaridad de, bueno, pues de las personas que conforman la sociedad. La experiencia nos demuestra que las políticas sociales no son muchas veces las que tiran del carro de la sociedad, sino que son muchas iniciativas solidarias de la sociedad las que acaban tirando del carro y finalmente acaban moviendo las políticas sociales. La solidaridad suele ir en determinadas conciencias que son más finas, que hilan más fino, tiran por delante de la sociedad. Luego también en ese sentido el compromiso directo y primero pues es clave, ¿no? Aquí hay una cita, aquí han puesto en este punto del DOCAT, una cita de Bob Geldof, pues un cantante, ya, bueno, pues ya no sé si vive todavía o ya será difunto, supongo, que él, en su tiempo se encontró con Madre Teresa de Calcuta, pues que fue muy militante contra la pobreza, ¿no? Él dice aquí en una frase que está citada: sencillamente no soporto la pornografía de la pobreza, haciendo referencia a que no nos podemos acostumbrar a ese espectáculo. Utiliza esa palabra, digamos, provocadora, de pornografía. O sea, también la pobreza es una pornografía a la que no podemos acostumbrarnos a contemplar esa barbaridad. Bien, tenemos el tiempo casi cumplido, pero aunque sea, vamos a presentar una de las consultas que nos ha llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, que ya sabéis que es un correo electrónico al que podéis hacer llegar vuestras consultas. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Y feliz año, y nos presentas la consulta esa. Feliz año para usted también. Pues es una oyente que nos escribe desde el otro lado del Atlántico. Dice: mi nombre es Olivia Guzmán. Le escribo desde Ciudad de México para comentarle que cada vez más durante estas fechas navideñas escucho a toda la gente decir felices fiestas en vez de feliz Navidad. Yo no puedo evitar la rabia cada vez que lo escucho, porque pienso que decir felices fiestas es querer minimizar el momento central de la historia en que Dios viene a salvarnos. ¿Estoy siendo muy exagerada? Saludos afectuosos, respeto y admiración de parte de toda mi familia desde México. No, en absoluto está siendo muy exagerada. Otra cosa es que, bueno, pues tenemos que tener paciencia, ¿no?, y no exasperarnos al ver cosas como estas, pero es obvio que decir felices fiestas, bueno, estos días aquí entre los mensajes así navideños, pues he visto que uno de nuestros políticos ha enviado, ¿no?, pues un mensaje así a los soldados que están en misiones internacionales, y entonces soldados españoles que están en misiones internacionales por el mundo, ¿no? Entonces dice: felices fiestas, ¿no?, yo os llamo para felicitar la Navidad, indistintamente de las creencias religiosas. A ver, es que felicitar la Navidad indistintamente de las creencias religiosas es una broma, ¿eh? Es una broma, es, bueno, pues no, es como quedarse con la cáscara y tirar el contenido de la fruta, del plátano. Uno pela un plátano, tira su contenido a la basura y se queda con la cáscara. Claro, no tiene sentido ninguno, ¿no? La expresión felices fiestas, bueno, pues es bastante significativa de lo que es quedarse con lo superficial. Me recuerda mucho esa expresión que me la habéis escuchado muchas veces en este programa, diciendo que una Navidad sin Jesús, una Navidad sin natividad, porque la Navidad es natividad, una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría. Y ojo, que la carcajada sin alegría, por desgracia, pues existe. Y la Navidad sin natividad puede existir.